En esta vida no hay mal que por bien no venga. Cae el edificio más fuerte y el árbol más elevado. ¡Ay, justo cielo! Canta el conjunto Puyo con los hermanos Alvarado. Salud y Nagoisueta por Pararca y Zaxara. Mamaya y si cartamuas, mariposa palancha llampi. Mamaya y si cartamuas, mariposa pricracha llampi. Oyendo malas noticias, guaguaya y apuchunispa. Oyendo malas noticias, churilla y apuchunispa. Ay, justo cielo. Ninguna de mis se admira al mirarme de esta suerte. Ninguna de mis se admira al mirarme de esta suerte. Caer el árbol más frondoso y el edificio más fuerte. Caer el árbol más frondoso y el edificio más fuerte. Ay, justo cielo. Adentro, muchachos, mamá y si van a puerta. Salud, mamá Paulina. Salud, hijo. Salud, Alvarado. Salud. Por Pararca. Por Zaxara. Bien. Las tapapachcas, ya paitas para parachca, huasita las tapapachcas, mamá y si huagapuachca, mai pira huawaya y nispa, taita y si le aquí puachca, mai pira churilla y nispa, ay justo cielo. Mas kay kamuts kay ki sirinita iru napsi minta mancha kuspa sirin.